entre niebla y ruinas, temblorosa se imagina cada uno de sus sueños, cada uno de sus versos. De vivir. Lo que tú has deseado.